Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Como hace varias audiciones, hoy vamos a continuar con una sección que hemos dedicado a Palestina y hemos tomado para eso un libro de Ilan Papé, el gran historiador de la camada de los nuevos historiadores judíos, que ha compilado en un libro que se llama Los 10 mitos de Israel, precisamente eso, ¿no? 10 razones que ha esgrimido y ha construido a lo largo de todos estos años el Estado de Israel para justificar o legitimar de alguna manera su política claramente colonialista y de usurpación y de agresión sobre el territorio y el pueblo palestino. Nosotros ya hemos desarrollado en anteriores programas 4 de esos mitos y ahora vamos a tomar el quinto mito que Ilan Papé titula Los palestinos abandonaron voluntariamente su país en 1948. Es decir, esta es la afirmación que hace el Estado de Israel para justificar el éxodo que se da en 1948 de casi 1 millón de palestinos hacia afuera del territorio palestino. Bueno, ¿hay una decisión de expulsar a los palestinos? Se pregunta Ilan Papé. ¿O hay una decisión de los palestinos de irse voluntariamente? Bueno, como hemos dicho, el Estado de Israel ha machacado acerca de que en 1948 los palestinos en masa decidieron irse de territorio palestino, emigrar voluntariamente, debido a que habían recibido una orden de los árabes, de los países árabes, de las naciones árabes, para que se retiraran de Palestina, mientras ellos entraban a Palestina, se desarrollaba una guerra contra los judíos establecidos allí, y luego que terminara esa guerra, los palestinos podían regresar. Bueno, esto, digamos, ha tenido vigencia esta visión mucho tiempo y se ha ido afirmando con los años, y estos historiadores los nuevos historiadores del tema, inclusive judíos como Ilan Papé, pero otros también judíos, han buscado las pruebas de que, a ver, qué documentos o en qué lugar podía existir estas órdenes o estas decisiones, y bueno, no se han encontrado nada parecido. Por el contrario, sí se han encontrado no solo indicios, sino declaraciones expresas de personajes del sionismo, personajes muy destacados del sionismo, que desde los primeros años de la instalación de colonos en Israel tenían, digamos, la decisión, la voluntad, el objetivo de que esa tierra les perteneciera por completo y de que allí no era posible convivir con palestinos, es decir, que los palestinos debían irse. Durante toda una etapa muy larga, incluso, pero muchos años antes del 48, por lo menos 10 años antes y aún más, las alusiones que se hacían, si bien eran expresas, más vale eran cautelosas y hablaban de un traslado voluntario o de un desalojo acordado. Es después del 40, o digamos en ocasión del 48, que ya esta decisión de expulsión se va a manifestar en otros términos. Pero vamos a ver en qué se basa Ilan Papé para decir que esta decisión de expulsar o de desalojar Palestina de palestinos estaba ya mucho antes. Bueno, hay una cita de uno de los ideólogos más importantes del sionismo, que era Bert Katnelson, que era muy influyente en la década del 30. Se lo conocía como la conciencia moral del movimiento. Y en una conferencia dice lo siguiente a los asistentes, ¿no? Dice: "Lo tengo totalmente claro. Un vecino distante es mejor que un enemigo cercano. Ellos, por los palestinos, ¿no es cierto?, no perderán al trasladarse y nosotros evidentemente tampoco. En último análisis, se trata de una reforma política que beneficia a ambas partes. Durante mucho tiempo he estado convencido de que esa es la mejor solución y ahora creo que debe suceder cuanto antes". Tenemos que tener en cuenta que esto es en una conferencia en 1930. Y en esa etapa también, cuando Gran Bretaña está dando indicios de que está pensando en un estado, en un estado palestino dentro de la Palestina, genera mucha decepción en los círculos sionistas, ¿no? Y ellos también en esa ocasión dicen, muy decepcionado este mismo personaje, ¿no? Bert Karnelson, dice: "La transferencia dentro de Palestina significaría el área del Nablus. Creo que su futuro, el de los palestinos, está en Siria o Irak". En esos mismos años, Ben Gurión, que es otro dirigente muy destacado, sionista, que luego va a presidir, va a dirigir el Estado de Israel, apoya a Karnelson diciendo: "La transferencia obligatoria de los árabes de los valles del Estado judío propuesto podría darnos algo que nunca tuvimos, ni siquiera cuando nos quedamos solos durante los días del primer y segundo templo. Nos dan una oportunidad con la que nunca nos atrevimos a soñar, ni en nuestros anhelos más descabellados. Esto es más que un Estado, un gobierno y una soberanía. Esto es la consolidación nacional en una patria libre". Esto lo está planteando Ben Gurión en la década del 30, en una carta privada a su hijo. Y de una manera muy parecida lo repite en la Asamblea Sionista en 1937, diciendo: "En muchos lugares del país no será posible establecerse sin transferir a los Fellahín árabes". Pero Ben Gurión pensaba que lo debían hacer los británicos. Con ellos o sin ellos, Ben Gurión dejó claramente establecida la necesidad de la expulsión de la población palestina del territorio. Cuando escribió en ese mismo año, comillas: "Con la transferencia obligatoria tendríamos una gran área para el asentamiento. Apoyo la transferencia obligatoria. No veo nada inmoral en ello". Es decir, si bien públicamente quizás se hablaba de una transferencia acordada, así se hablaba, ¿no es cierto?, y que fuera hecha, se pensaba por los ingleses, en las conferencias íntimas, en las cartas, se habla de una transferencia obligatoria. Y estamos viendo que esto sucedía 10 años antes del momento de la Nakba, es decir, el momento del 48 en el cual se va a producir ese éxodo masivo de palestinos que los israelíes hablan como que hubiera sido voluntario. Pero, digamos, estas declaraciones que, como decimos, en algunos casos eran más bien privadas, ¿no es cierto?, demostraban cómo, o parecía como que Ben Gurión no tenía una decisión tomada. Pero en el 2008, un periodista israelí, revisando esas declaraciones, vuelve a preguntar a los israelíes y 70 años después muchos de ellos piensan lo mismo. Pero ese proceso en aquellos años no fue muy lineal y Ben Gurión debía, digamos, como decimos, ser cauteloso en esas declaraciones. De todas maneras, esa ambivalencia que tenía preocupado a Kattnelson se disipa, ¿no es cierto?, en 1942, cuando algunos líderes sionistas de izquierda que pensaban que Ben Gurión había renunciado a esa idea, le preguntan concretamente al respecto y estamos en 1942, repito, Ben Gurión dice, en la medida en que conozco la ideología sionista, eso, o sea, la transferencia se refiere, es parte de la realización del sionismo. El proyecto de ese sionismo es la transferencia de la gente de un país a otro, una transferencia acordada. Es decir, en público, Ben Gurión, el líder del movimiento y otros ideólogos, estaban todos a favor de lo que llamaban la transferencia voluntaria. Ben Gurión agrega, la transferencia de los árabes es más fácil que cualquier otra, ya que hay estados árabes en el área. Y luego agregaba que eso sería una mejora para los palestinos, ¿no es cierto? Que se fueran, o sea, que voluntariamente eligieran un lugar del mundo árabe para vivir. Y Ben Gurión particularmente pensaba que podía ser Siria. Inclusive hay documentos en los cuales se habla de una transferencia en tandas y que la primera podría ser de 100.000 palestinos a Siria. Pero esto va a ser luego, va a ser cuando se plantea el tema de la transferencia ya masiva. Todavía, en esta, antes del 47, estamos viendo esta decisión clara que manifiestan los líderes sionistas mucho antes de que no debe quedar población palestina en territorio palestina. ¿Y qué se entiende por transferencia obligatoria? Porque estaban hablando ellos de transferencia voluntaria, ¿no? Cuando se aparece el tema de la transferencia obligada o transferencia, digamos, forzada, podríamos decir, explican que debían vencer, solamente significaba vencer la resistencia de los palestinos. Y dice lo siguiente, si hay que acordar la transferencia con cada aldea árabe y con cada uno de los árabes, nunca se resolverá el problema. Estamos realizando continuamente transferencias de árabes, pero el problema será la transferencia de un gran número de árabes con el acuerdo del Estado árabe. Es decir, aquí ya sí se está planteando claramente el problema, porque en primer lugar, pensar que una transferencia poblacional puede ser voluntaria, digamos, es decir, que un pueblo que se ha desarrollado desde cientos de años en un determinado lugar, que tiene una cultura compartida, que tiene un dialecto árabe propio que es el palestino, que vive en un territorio denominado Palestina en los mapas de la época o de épocas anteriores, y que estaba en un proceso de constituirse como otros países árabes después de la Primera Guerra Mundial, en una república, en una nación-estado palestino, pensar que ese conglomerado va a irse voluntariamente es bastante desopilante, ¿no? Es decir, es bastante imposible de creer. Es decir, que cuando se comienza a hablar ya de una transferencia obligatoria, estamos ya en términos más realistas y más sinceros, ¿no es cierto? Y entonces es el tema de estas declaraciones. Pero el problema, como se plantea ahí, mucho antes del 47, es cómo sería. Porque, como dicen esos líderes sionistas, el trasvasamiento, es decir, la expulsión así permanente, ¿no? Por apropiación de tierra, por apropiación de moradas, por inundación de zonas, por corte de ríos, por talamiento de árboles, por vía asesinatos, todas esas formas se vienen practicando desde la primera instalación de colonos, o desde poco tiempo después, podríamos decir, de la instalación de los primeros colonos. Ahora se trata de plantearse la expulsión masiva. Y esto, bajo cualquier referencia actual es limpieza étnica. Es decir, esta intención, este objetivo deliberado y esta, este, digamos, el estudio de cómo hacerlo, inclusive las alternativas que se tiran, ¿no? Que sea una cantidad determinada que vaya a Siria o luego va a plantearse a Jordania o a cualquier otro país árabe, estamos en condiciones de plantearse que ya allí están las condiciones de una limpieza étnica. Estas decisiones y permanentes propuestas para el desalojo de los palestinos va a encontrar de alguna manera se suspenden porque al desatarse la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo de los líderes sionistas va a estar centrado en que en hacer llegar a Palestina la mayor cantidad de judíos que huyen del Holocausto, ¿no? Es decir, todos esos años se acrecienta muchísimo la población de judíos y el objetivo central va a ser ese, que también luego va a ser un elemento político, simbólico, de mucho peso para justificar el asentamiento, pero que, como sabemos, viene de muchísimos años antes, ¿no? Pero en el 47, es decir, la guerra termina en el 45, ya hay mucha más población judía, colonos judíos. En el 47, los británicos, por diversas razones de, digamos, necesidad de abandonar la India, necesidad de conflictos que tienen con Egipto, que está en pleno proceso de liberación. A su vez, hay grupos parapoliciales y paramilitares en Israel que combaten a los, que son más extremistas, digamos, y combaten a los ingleses. Entonces, con un cúmulo de problemas particulares, Gran Bretaña va a decidir de forma bastante imprevista que va a cesar el mandato que tiene sobre Palestina en 1947. Por lo tanto, los sectores palestinos, los sectores políticos y la sociedad palestina en general, ven entonces, como es lógico, la posibilidad de que existen las condiciones entonces para conformarse como una nación-estado palestino, como había sucedido o estaba sucediendo con el resto de los países árabes. Esto no va a ser así, precisamente porque el sionismo está instalado hace muchos años y porque el sionismo, como venimos viendo, y sus líderes, tiene la decisión de que ese territorio sea exclusivamente para los judíos, que sea el hogar judío. Entonces, cuando se están retirando los ingleses, suceden una serie de acontecimientos. Por un lado, a medida que se retiraban los ingleses, la Haganá, que era la fuerza armada judía, iba ocupando las distintas ciudades donde se iban retirando los ingleses. Las iba ocupando militarmente, digamos, con ya la decisión de que fueran lugares de asentamiento judío y expulsando a los que vivían allí. Expulsiones que ya se venían dando, ¿no es cierto? Pero además entran, digamos, al territorio fuerzas árabes en una supuesta guerra, mejor dicho, en una intención, no en una supuesta, en una guerra con los israelíes. Pero estas fuerzas árabes que entran tienen muy poco poder de fuego, están muy mal organizadas y en realidad no tienen posibilidades de éxito con relación a las fuerzas militares judías. Así que, pierden, digamos, y al poco tiempo se retiran. Pero esto es lo que Israel encuentra de alguna manera como ocasión para concretar esa expulsión masiva de la cual estaban hablando muchos años antes los líderes sionistas. Y entonces digamos, generan la idea, el argumento de que los palestinos allí se han ido, porque los palestinos se van, se retiran, en gran parte por lo que decíamos antes en relación a la ocupación de la Haganá, pero también por una cantidad de intimidaciones, asesinatos, digamos, por miedo, por terror, por noticias falsas, se van yendo, digamos, de Palestina, masas de palestinos, que van a ser, digamos, los primeros conglomerados de refugiados. Posteriormente a esto, lo que se va a generar es un cuadro complejo hasta el día de hoy, donde por un lado Israel sostiene que por un lado Israel sostiene que esa decisión de los palestinos fue voluntaria, que se fueron voluntariamente porque recibieron las órdenes de los ejércitos árabes de que se retiraran y que después iban a volver. Por otro lado, se genera la llamada cuestión del retorno. Es decir, a partir de ahí, todas las posesiones de tierras y de moradas, de casas de los palestinos son apropiadas por los judíos. En muchos casos se destruyen, se hacen, digamos, se hacen otras casas o se hacen instituciones públicas o parques directamente. Y va a ser la reivindicación del retorno va a ser permanente. Inclusive esta reivindicación la va a tomar las Naciones Unidas también como una condición a imponerle a Israel. Israel va a generar en el curso de los años inmediatamente siguientes una posición de que quiere la paz, de que quiere ayudar a recomponer la situación de los palestinos, pero en los hechos no sucede nada de eso y además no aceptan las condiciones que las propias Naciones Unidas en sus resoluciones están planteando, que ya están planteando la cuestión de los dos estados. En ningún momento facilitan las gestiones de paz ni respetan, ¿no? Como decimos, las resoluciones que podrían aportar a la vuelta, por supuesto, de los refugiados o a una situación de pacificación de la zona. Inclusive Estados Unidos toma un rol bastante importante en cuanto a defender, digamos, la situación de los refugiados. Pero luego la Guerra Fría, que se entabla entre el mundo, digamos, en el mundo, hace que Estados Unidos cambie su posición y se desentienda del conflicto, del tema. Pero en 1961 lo va a tomar nuevamente Kennedy. Y Kennedy va a tener una actitud, hay inclusive sanciones, embargo de armas, digamos, ¿no? No se les envían armas. Y hay una posición firme respecto de defensa de los refugiados y de la vuelta de los palestinos y de los dos estados. Ben Gurión se espanta, ¿no? Con esta decisión de Kennedy y hasta se habla de que el asesinato de Kennedy tiene que ver con esto. Eso está insinuado en la película, por eso se insinúa en la película que habla del asesinato de Kennedy. Así que una vez desaparecido Kennedy, desaparecen también las presiones ejercidas sobre el Estado de Israel con el tema palestino. Volviendo a 1948, vemos entonces que era el momento, ¿no es cierto? O el sionismo consideró, los líderes sionistas consideraron el momento propicio para concretar esa idea de desplazamiento masivo. Allí se elabora el plan Dalet en ese momento, que en una de sus partes hace referencia a los métodos que se emplearían en el proceso de limpieza de la población y dice lo siguiente textualmente: destrucción de pueblos, incendiar, volar y plantar minas en los restos, especialmente en los centros de población más difíciles de controlar continuamente. Montar operaciones de búsqueda y control de acuerdo con las siguientes directrices. Dos puntos. Cerco de la aldea y búsqueda dentro de ella. En caso de resistencia, la Fuerza Armada debe ser destruida y la población debe ser expulsada fuera de las fronteras del Estado. Bueno, como vemos, ya allí hay un plan muy concreto que se va a realizar, ¿no es cierto? En esos meses, en 7 meses, se destruyen 531 aldeas y 11 barrios se vacían completamente. Pero todo este movimiento es acompañado de masacres, de violaciones y además de reclusión en trabajos forzados de numerosos palestinos, reclusiones que van a durar mucho tiempo. Bueno, por eso Ilan Papé habla y así, digamos, se constituye a continuación el Estado de Israel. Ese es el acta de fundación del Estado de Israel, que luego genera como Estado la versión de que los palestinos se han retirado voluntariamente bajo las órdenes de los ejércitos árabes. Por eso Ilan Papé habla de que, dice, el Estado judío nació del pecado. Aclara, como muchos otros estados, naturalmente, pero dice, ese pecado o crimen no ha sido admitido, inclusive, aunque algunos círculos israelíes sí lo reconocen, lo justifican plenamente. Y ese crimen se sigue cometiendo. Después de expulsar a la mitad de la población de un país y destruir la mitad de sus pueblos, el proceso, digamos, de expulsión, que ya había comenzado mucho antes, ¿no? Pero aquí se produce un momento de expulsión masiva, continúa, ya que entre 1948 y 1956 se produce la transferencia forzada de 300.000 palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza durante la guerra del 67. Y una limpieza muy medida pero constante de los palestinos del gran área de Jerusalén, calculada en más de 250.000 para el año 2000. Todos estos datos, por supuesto, continuamos diciendo, son de Ilan Papé. Después del 48, la forma de limpieza étnica adquiere distintos aspectos, ¿no es cierto? Y digamos, hay una manera de expulsión que no es expulsión, pero que digamos, es lo mismo desde un punto de vista de paralizar ese pueblo y esa resistencia, ¿no es cierto? Y es la reclusión en áreas muy pequeñas, en áreas cerradas prácticamente e incomunicadas, ¿no? Como son los enclaves que hoy existen en el área de Gaza y en las zonas de Cisjordania, donde hay zonas, distintas zonas que, digamos, están bajo control israelí y últimamente que reciben la acusación del apartheid que están produciendo sobre esa población. Es decir, estos hechos no se han resuelto y tienen graves consecuencias en el presente. Queremos también tomar de Ilan Papé digamos, la definición, ¿no es cierto?, que se hace de limpieza étnica, porque que se hace, digamos, que se le acusa al movimiento sionista, que luego va a ser el Estado de Israel, que, digamos, hay dictámenes a nivel internacional de lo que significa limpieza étnica, y voy a leerlo. La definición de este tipo de crimen, dice, queda mucho más clara después de la guerra civil en los Balcanes en 1990, que allí, digamos, la comunidad internacional define de alguna manera más precisamente este procedimiento, ¿no? Y dice, la limpieza étnica es cualquier acción de un grupo étnico destinada a expulsar a otro grupo étnico con el fin de transformar una región étnicamente mixta en otra pura. Tal acción equivale a la limpieza étnica independientemente de los medios empleados para obtenerla, desde la persuasión y las amenazas de expulsión a los asesinatos en masa. Bueno, como llegamos a este punto, vamos a dejar aquí. y la Mbappé ha tratado de demostrar, y creo que lo ha demostrado claramente, que ese desplazamiento masivo de población en el 48, que posteriormente que vacía en gran medida de la mitad de la población palestina al territorio palestino y que a continuación se constituye el Estado de Israel, generando el mito de que fue voluntario. Bueno, creo que Ilan Pappé y otros historiadores demuestran que esto es una construcción, ¿no es cierto?, que no es así, que no ha sido así, que la decisión era muy previa y que allí finalmente se pudo concretar en gran escala. Bueno, esto ha tenido gravísimas consecuencias hasta el día de hoy. El tema del regreso es un tema que los palestinos, por supuesto, siguen levantando. Y el tema de los dos estados, que se establece a continuación, en el 48, por las Naciones Unidas, bueno, como también creo que lo hemos dicho, ha sido boicoteado permanentemente. Y hoy se encuentra en un punto mucho más grave, quizá un punto sin retorno en ese plano. Y bueno, y ya veremos más adelante cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.